volver, volver, volver. Siglo XXI, Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina. El rock vuelve a su origen, se desenchufan las distorsiones y empezamos a hablar en nuestro idioma. Porque volver, ni a palos. En la Rocker comienza Volver ni a palos. Volver ni a palos. Unos chantas amigos me invitaron a escuchar discos a un lugar pituco. Me sirvieron whisky y comenzaron a darle leña a un tango de pichuco. Era pa' que entrara por el aro, porque poco después puso un cretino canciones de los Beats y les declaro que la sufrí como un tormento chino. Era un ruido de cuerdas que mataba, un tono y dominante insoportable. El cantor era un rope que ladraba y todos lo encontraban formidable. Esa moda que a mí me reventaba, a ellos les hacía erizar la piel. Ninguno de estos turros yo pensaba habré escuchado un disco de Gardel. Volver ni a palos. Buenas noches, 20:09 minutos de este martes 17 de noviembre del año 2015. Aquí estamos, esto es Volver ni a palos. Y creo que vuelvo a abrir Volver ni a palos. No, luego lo hiciste tú. ¿También lo abrí yo? Sí, sí. Qué ladri, deberías haberlo abierto vos. O sea, te lo merecías. Bueno. De hecho, te mereces de acá a mucho tiempo abrir Volver ni a palos. Bueno, no sé si decir gracias entonces. No diga gracias, porque no se agradece lo que se merece. Ay. Ay, me salió un versito. No se agradece lo que se merece. Ahí está. Quise hacer. Cara, Morís. ¿Cómo va, gente? Acá estamos. Esto es La Rocker. También nos van a escuchar por toda esta gran cadena Rocker que también se replica allí en Bunker FM 91.9 de Santa Clara del Mar. Y ya volvió el calor y decir Santa Clara del Mar ya me invita a pensar en el verano. Yo ya estoy transpirando, de hecho. Así que... Sí, pero vos porque sos anti, yo soy pro verano. Ah, sí. ¿Vos sos pro? Verano. Ah. Todo junto, ponele, pro verano. Pro verano. Pro verá. Pro ver... No importa. Charán. Bien, señores y señores, esto es Volver ni a palos. Vos que seguís el tema de los capítulos, ¿qué capítulo de Volver ni a palos? Este sería el 118. Mirá 117, vos. Perdón. Mira vos, estás para porque la. Terminaríamos con el 120. Mirá vos, un número redondito. Redondito ahí, mirá. Muy bien. Bueno, gente, tenemos mucha música hoy. Hay tango y rock, como siempre, en dosis duras. Sobre todo porque el ingrato que tengo aquí a mi derecha, Julián Marcel, hoy se le dio por asociar, hacer cadena de asociaciones y decir que si no escuchabas Volver ni a palos te iba a sonar un disco del Teto Medina todo el tiempo en la cabeza. Es lo más grosso que hay igual ese disco. El único disco. ¿Cómo habrá sido ese disco que ni siquiera pone una discográfica? No se quisieron hacer responsables, o sea, yo... La mano es increíble, ¿no? Yo enseguida pensé en Mi Chica de Humo y estuve un montón de tiempo después tratándome de acordar el nombre del original. De Manuel. Emanuel, ahí estaba. Emanuel. Pero no me salió tan rápido. Yo decía, me salían como nombres raros, ¿viste? Así de, ¿cómo se llamaba? Denis, no sé. Cosas raras. ¿Qué habrá sido de Manuel? No, sigue cantando. Está igual. No sé cómo hace para impecable. Estar igual. Pero el... Con esos trajes así, con hombreras, ¿se acuerdan? Los que tienen más de una. Es una cosa... Ah, esto es genial. ¡Ay, me muero! Tengo acá... ¡No! Esto, bueno, acá me mataste. Es Smoke on the Water. No lo recordaba. Eso es Smoke on the Water, sí. O sea, Smoke on the Water y Chica de Humo. O sea, humo por todos lados. Humo había. Pero... humo no faltaba. Humo fue el que le dio el productor. Ay, eso, ¿no? Bien. A mí me gusta mucho el tono en el que canta... Que canta Teto Medina. Es desafinado incluso para la programación MIDI de ese teclado. Toca de mierda. Toca el timbre y desafina. Increíble, qué recuerdos. Bueno, no importa. De los años 90. Ya está, sí. Porque se podía hacer de todo en los 90, ¿no? ¿Viste? Sí, sí. era... Hasta Nacha Guevara sacó un disco de tango. Sí, nunca, no sé, alguna vez hablamos de eso, ¿no? Nunca. Hablamos alguna vez de ese disco, pero nunca pasamos algo por... Nunca lo conseguimos. Es fácil de conseguir, por internet se consigue enseguida. Sí, pero está algo en YouTube ahí, pero no sé si es de buena calidad, porque era como una cosa en vivo, que igual era playback, así, o sea... Sí, era disco... tremendo. Muchas generaciones se traumaron con eso y durante mucho tiempo hubiese sido imposible hacer volver ni a palos. Uh-huh, porque la gente, o sea, decía tango y rock y pensaba en esto. Ay, Dios. Mucho teclado había en esa época. Sí, ¿no? Era como. El abuso del Yamaha, ¿no? Como una especie de esas bandas así de metal soft. Ah, como Dream Theater, como de esas. Sí, esas. Sí. A ver, ¿esto es tangas, uno? ¿Qué tangos hay? Tangas, se ponía Nacha, altas tangas. Tremendo, te mató la intro, te ya me aburro ya esto. Te durmió. Es como el disco de Nicole Neumann, ¿no? Ay, por favor. ¿Conoces el disco de Nicole Neumann? Ese pianito, Neumann, ¿no? Sí. Un disco muy raro el Nicole Neumann. Pero no se metió con el tango. No, no se metió con el tango, pero fue tan malo el disco que a la semana ya lo estaban vendiendo de oferta. Mira vos. Está genial. A ver. Hey. Yo me compadezco, ¿no?, del usuario de YouTube que ha dejado el disco entero, ¿no?, en YouTube para poder escucharlo. Terrible, terrible. Son 45 minutos al máximo. Qué loco la Nacha Guevara, ya ¿no? Está, porque Juan, sacalo, está, ¿no? Está bien. Porque ha tenido momentos de la carrera, por ahí, en su larga carrera, en sus tantos años, por ahí algo más respetable. Con Alberto Favero, los años 70. Claro, ¿sí? Esa onda cabaretera y demás, pero esto fue una cosa terrible. Esto ya es directamente una forma. Bueno, volvamos a nuestros carriles. Ah, el carril, volvamos a los años, al año 2015. Ajá. Tenemos mucho tango y mucho rock and roll. Tenemos un estreno. Hoy vamos a estrenar un disco de una banda relativamente nueva llamada Barsut. Uh-huh. Así que vamos a hablar con uno de sus músicos, con Cintia Trigo. Así a es. Propósito de eso, y vamos a pasar un par de temas de este disco que están por presentar en unos el días. El viernes que viene en Hasta Trilce. Ahí está. Además vamos a escuchar un poco de rock and roll así de los orígenes. Uh-huh. Mechadito. Sí, un poco de Manal, un poco de esa gente divina que hay por ahí. En la nueva hora vamos a estar escuchando, bailando, moviendo las patas un poquito con la gente de Uno Nunca Sabe, que van a estar tocando este mismo jueves, no recuerdo dónde, pero van a estar tocando. Y después de la nueva hora vamos a estar hablando con el señor, por tercera vez en el año, con el señor Diego Vergesio. Prácticamente más que yo vino Vergesio. Casi tanto como claro. Vos, Diego Vergesio, cantante del quinteto La Siniestra, que va a estar presentándose este mismo viernes también, pero en el Club Atlético Fernández Fierro, que este jueves va a haber un festival a beneficio del CAF en el Emergente Almagro y demás cosas. Antes de que pasemos a la primera canción, mira la hora que vamos a dar cuenta de los contactos de la Rocker. Tenés el WhatsApp, Juano justo ahora está escribiendo, 11-32-83-98-22, lo digo de nuevo para que se anote, 11-32-83-98-22. El mail de oyentes es mensajes@larocker.com.ar, el Twitter es @radiolarocker y el Facebook es, como todos saben, La Rocker, así escrito todo junto y en minúscula. Muy bien, vamos entonces al primer temita de la noche. Arrancamos con Quinteto Cabulero, La Milonga y yo. La milonga la voy de igual, porque también soy milonga. Nací en un barrio sencillo y querendón, y me fajaron al son de un bandoneón. Cuando hubo bronca entre guapos, no siempre el más taura quedaba de capo. Se caminaba con aire sobrador, se chamullaba al revés por diversión. Era el piropo una industria nacional, florida y sentimental.

¿Está bueno a veces? O a veces sí, no, está bueno, está muy bueno. Se lo recomiendo a la gente. Perfecto. Después a las mujeres sobre todo, ¿no? Sí, claro. Ser madres, ¿no? Bueno, acá cualquiera puede ser madre. Ah, bien. En realidad. Perfecto. Bien, no, sí, me quedé pensando en otro caso. Un tío, una prima, hasta te puede criar un lobito, como cuenta la leyenda. Claro, sí, como esas historias que conocemos, sí. Un gorila también, ¿no? Un gorila, claro. Comentamos que también Volvenia Palo se escucha todos los miércoles, pero se va a escuchar desde las 21 horas a partir de mañana mismo, es decir, ahora, en Santa Clara del Mar. Claro. Vamos a estar. Qué loco eso, te convierte en un esquizofrénico. Sí, sí. A vos te estamos hablando que nos estás escuchando mañana, que es hoy, etcétera. Exactamente. Etcétera. Ahora que siendo las 8:27, pero allá son 9:27. No sé, es porque la diferencia horaria, ¿viste? Claro, porque ¿dónde queda? Es el delay, entonces esa onda que el jet lag. ¡Hora de levantarse, oh, rock and roll! Claro. Na. Bien. Eso va a suceder, sí, luego de clic de radio. O así sea, vamos es. A agarrar como un viento de cola así, ping, eso está claro, muy bueno. Es como cuando 6-7-8 agarra después del partido de claro, Boca, ¿viste? Te deja ahí, claro, arriba. Que empieza arriba. Hola, y después... Juano. ¿Cómo? Hola, Juano. Oh, ay, muero. ¿Sobrinito? Amiga, amiga, amiguito. O sea, muy bien, Juan. Ana, te mandamos un beso enorme. Genial. Bien, antes también hemos escuchado a la gente de Manal haciendo de su primer disco clásico, sí, histórico de la rock nacional. No, pibe, que probablemente puede que tenga algún tipo de connotación a partir de lo que ocurre el próximo domingo, ¿no es cierto, querida Flavia? El pensar que el martes que viene volveremos en otro país. Imagínate, cosa loca. Yo el lunes a la mañana tengo que verme con alguien. Lunes a las 9 de la mañana. Sé que me va a estar en la cara de todo el mundo cuando salga. Yo trabajo, sí, de noche. Imaginar salir y ver todo el mundo con una cara... Cara de... De lo que de sea. Balotage. Del otro día, de ayer fue el balotage. Cara de ayer fue el balotage. Eso va a ser bastante interesante. Así que a los amigos fotógrafos aprovechen esa mañana. Igual me imagino pasará como la vez pasada, que no había datos hasta muy tarde, o sea, que capaz que no sé, el lunes a las 9 de la mañana es un quilombo, ¿entendés? Sí, de uno, va a ser así. Tipo, no se sabe nada. Bueno, las primeras informaciones de la última salieron a las madrugada. 11 de la noche. Yo, madre de dos niños, estaba durmiendo. Está bien. Creo que me enteré más o menos como venía la mano a la madrugada cuando me desperté a dar una teta. Bien. Así. Pero no llegué el mismo día a ver ni siquiera una tendencia. Muy bien, gente. Vamos, perdón, antes de ir a la tienda vamos a escuchar un temita más. Ah, un tema, sí, bastante interesante. Esto nos los ha facilitado nuestro querido amigo Christian Martins hace nuestro un par de dealer, semanas. Es como una especie de dealer. Nuestro dealer de música, lo cual, sí, es. Le agradecemos mucho porque nos estamos volviendo adictos, querido amigo. Esto es la gente de Tango Bardo. Uy. Viejo, amigo, ¿qué está pasando, guacho? Amigo, abajo. Debe ser la gente de Metrotel. ¿Qué? Macri, dale, ya, ahora vas a. Para. Ahí está, respetemos el top. Vamos a escuchar a la gente de Tango Bardo haciendo un bonus track de su disco que ha salido hace muy poco. Esto es un breve fragmento de lo que es la Rapsodia Bohemia. Thank you.

calle se perdió. Lucha en sangre sin cuartel, venden trampas y evasión. Cuerpos muertos hacen ley, en las calles la presión, el amor y la crueldad. Un espejo roto de la humanidad. Los extraordinarios encuentros de la calle, las cosas que se ven, las palabras que se escuchan, las tragedias que se llegan a conocer. Y de pronto la calle lisa y que parecía destinada a ser una arteria de tráfico, con veredas para los hombres y calzada para las máquinas, se convierte en una vidriera, en un escenario grotesco. Un abuelo tira el pisti a los gorriones, tres pibitos jalan poxirrán, una mina guarda guita en el corpiño y a los besos se matan esos dos. Oro falso junto a tiempos también falsos, felpa brillo, maletín del Senegal. Pito que se ríe a carcajadas, el asfalto une todo en su vaivén. En las calles se perdió, lucha en sangre sin cuartel, venden trampas y evasión, cuerpos muertos hace ley. En las calles la el amor y la crueldad, un espejo roto de la humanidad. Muy bien, sonaba El Vaivén, esto es Bar Sud, una banda que está presentando su primer placa discográfica. Ellos vienen tocando desde el año 2011, pero bueno, recién ahora pudieron concretar su primer disco. Tienen una impronta artiana, es decir, se basan un poquito en la literatura de Roberto Art. De hecho, se llaman Bar Sud por uno de los personajes de Los Siete Locos, ¿no? Y los Lanzallamas. Tienen un repertorio de tangos, milongas, valses propios, con una impronta personal, ellos dicen, tanto desde la sonoridad de la composición y los arreglos, como desde las letras, mezclando los aportes de cada uno de sus integrantes. En el espectáculo, que se va a poder ver en poco tiempo, lo van a articular con relatos breves que remiten a la obra de Roberto Art, siendo a veces, digamos, lecturas de textos tal cual, remisiones literales, y otras veces sugeridas por esa atmósfera, ese tono tan particular que a cualquiera le suena, ¿no? De que haya leído alguna vez o Las Aguafuertes o El Juguete Rabioso, Los Siete Locos, tantos clásicos ya de nuestra literatura. Bar Sud estuvo presentando ya, ¿no, Juli?, en varios escenarios conocidos por nosotros. Sí, así como el Teatro Orlando Goñi, o si no, también formando parte de lo que dijimos recién, ¿no?, el ciclo Puchero Misterioso del Tata Cedrón, en donde se han presentado, por ejemplo, en el lugar donde van a presentar este mismo disco el próximo viernes, es decir, hasta Trilce. Esto es Masa al 177, exactamente. Y han presentado esta gira con el Puchero Misterioso a través con Bar Sud y el Tata Cedrón, en una gira por distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, como pudo haber sido Trenquelauquen, Adrogué, Pilar, Martínez. Se fueron de gira. Plata. Se fueron de gira. Ahí está, pero bien. Por ahí mismo. Vamos a seguir escuchando otro temita de este disco que se va a llamar Tal cual la banda, su primera placa, Bar Sud, Bar Sud. Ahora seguimos con Sirena Requiem. Tenés el tiempo contado. Y te llegó la era final. Un destino tramontina bajo una gorra de Nike. Valgilunicia motina bajo una gorra de Nike. Valgilunicia motina, que te pintó la valiente. Consumiste tanto hastío y tu tinto va caliente. Cuando fluye en el baldío y tu tinto va caliente. Cuando fluye en el baldío, brota la sangre, entra el cuchillo, sale la guita, suena el sencillo. Ojos al cielo, corre deprisa, llega la cara y la doble sonrisa. Cierra relámpago y suena como un quejido lejano. El flash lo bobo le escena, toda la mierda en la mano. El flash lo bobo le escena, toda la mierda en la mano. Cronista pinta los hechos, la libertad del artista ensalza el lado derecho y ataca algún comunista. Ensalza el lado derecho y ataca algún comunista. Sirena requiem, el traje oscuro, piernas al frente, el cuerpo duro. Llora la niña, la vieja junta, el juez bosteza, milico apunta. Se manda dentro del bar, va hacia la caja y paciencia. La yuta no va a estorbar, va hacia la caja y paciencia. La yuta no va a estorbar, pero un rati está de franco. Se agita loco y calzao, le da la frente en el blanco. El tipo ya se calmao, le da la frente en el blanco. Lo hace boleta. Se ríe el gorra, ríe la parca, ya tiene todo bien arreglado. Saca una tiza y lo marca. Tenés el tiempo contado. Tenés el tiempo. Muy bien. Esto que se va y queda de fondo es Barsut, Sirena Requiem. Es su primera placa titulada Barsut, tal como la banda. Ustedes saben, hablábamos de ellos, inspirados en la literatura de Roberto Art. Barsut, uno de los personajes de Los Siete Locos y Los Lanzallamas. La banda se encuentra presentando su primera producción discográfica. Esto va a ser este viernes, ¿no, Juli? Este viernes a las 9 de la noche en Hasta Trilce, Massa 177, a las 9 de la noche en punto. La entrada sale $70 para aquellos que quieran comprar directamente, o 120 con el disco incluido. Eso es una medida, una gran medida de las bandas independientes. Generalmente sucede cuando hay presentación de disco y bueno, así te llevas también el disquito. Bien, las temáticas, es central el espacio de la calle en la actualidad, digamos. Si bien ellos tienen como una inspiración artiana, no quiere decir que se vayan a Buenos Aires de los 20, ¿no? Uh-huh. Sus historias, sus personajes, sus conflictos remiten a una tradición minoritaria dentro del tango, que es la temática social. pero bueno, que también tiene su lugarcito, y a otras fuentes de la literatura como las aguafuertes artrianas. Qué difícil es decirlo. Artrianas, sí. La semana pasada, la semana pasada no, porque no estuvimos al aire, pero el anterior programa estuvimos pasando sobre la gente de Piraña, en donde presentaban el disco sobre Elías Castelnuovo, sí, que es otro de los integrantes. Larvas se llamaba. Larvas, exactamente, no me acordaba el nombre, que era otro de los tipos que formaban parte del grupo de Boedo, ¿no? Que al que pertenecía justamente Roberto Art. Es decir, que están apareciendo distintos tipos de agrupaciones tangueras que están remitiendo a esa temática social a la que hablaban en los años 20. Bien, y no por casualidad las dos bandas participaron del Puchero Misterioso del Tata Cedrón, es decir, hay como cierta relación entre estas bandas que están surgiendo de ese semillero, si vos querés, que es la buena onda de Cedrón en ceder su espacio o montar un espacio para promocionar a gente joven. Así es. Y este disco tiene 10 temas en donde podemos encontrar incluso mismo poemas de González Tuñón, por ejemplo, otro de los grandes poetas del grupo de Boedo, como el histórico La Calle, El Agujero y La Media, que ha musicalizado también en su momento el Tata Cedrón. Sí, La Chicana 70. También lo hizo. Exactamente. Ahí encontramos también una versión de Calle, de Alfredo Tape Rubín, y diversas otras canciones que también forman, que están incompuestas en la gran mayoría por los mismos integrantes de Barzut, sobre todo el tema Super Trump. Mira. Ahí está. Dijimos los integrantes de Barzut. Mencionémoslos. Como no, sí. Beto Flores en la voz, Diego Antico en la guitarra, Cintia Trigo en la guitarra y Agustín Ubrigán también en la guitarra. Muy bien, es todo por hoy, amigos. Así que vamos a escuchar ahora un temita más de Barzut. Nos vamos a ir con el número 2 de esta placa de Barzut llamado El Polilla. Bailongo de blanco en la calle, silueta de tiza. La jeta pegada al asfalto entre naftalina. Tirado y deshecho el polilla, más llena de agujeros la pilcha. Y apoyada descansa en el palo de luz. Polilla giraba en la calle, ajeno a la vida. En triunfos del río de aceite que el ánimo irrita. Las voces jugaron malicia y viendo que se le venía, el tipo cansado sacó el bufoso y tiró. Un viernes como otros, fue un viernes distinto. Los patios del doque la siesta cortaron en hojas de un árbol, un requiem fue escrito y el pibe marcado en la tinta portó. Las parcas cortaron el cable más fino y entre naftalina la ronda se armó. En un bar sin historias tomó largo vuelo. Versiones de estaño y ginebra montaron los hechos. Que el pibe vendía falopa, que era un loco fulero, que se merecía suerte que el padre corrió. Y así poco a poco el doque se puso sereno. La tiza se fue con la lluvia, lo mismo que el muerto.

Como cada nueva hora que en La Rocker, como cada martes en Volver Ni a Palos, siempre escuchamos una nueva banda, un nuevo disco, un nuevo artista. Y en este caso lo estamos haciendo con el trío Uno Nunca Sabe, que desde su Bandcamp, que es unonuncasabe.bandcamp.com, escuchamos Muy Rico Todo. Es el tema que abre su EP, su breve disco de unos 20 minutos de duración aproximada, que tiene el nombre de la banda. Uno Nunca Sabe, leemos aquí en el mismo sitio de Bandcamp, es un trío de guitarra, bajo y batería que tiene como complemento una vuelta necesaria para que las canciones se presenten de manera sincera y ecléctica, donde cada integrante se entrega y aporta lo ineludible para la interpretación. Bruno Galici en la guitarra y en la voz, Martín López en el bajo y en el coro, y Agustín Dalavía en la batería son los integrantes de este grupo que ha editado y este disco, breve disco, Uno Nunca Sabe, pero que fue grabado en febrero del año 2014 en el Eco Estudio, esto es en la provincia de Salta, obviamente en Argentina, y que ha sido lanzado en el año 2014. Este es un trío bastante interesante, lo que podemos saber, que va a tener dentro de poco algunas presentaciones en vivo, a partir del mismo jueves, si no me equivoco, no recuerdo el sitio. Ay, ¿quién está llamando? No importa. En la ciudad de Buenos Aires va a estar tocando junto con la gente de Las Diferencias, un trío muy interesante de Stoner que también suele tocar muy seguido y que tiene su nombre para aquellos que quieran buscarlo. Me confundí de banda. Es rarísimo porque encontramos un programa de radio. Sí, ese es el tema. A mí no me llamó la atención esto. Bueno, no importa. Este jueves 19 van a estar ellos presentándose en el Liverpool Bar junto con distintas bandas como Campeones de la B. Me encantan estas bandas. Me encantan. Johnny P and the Companions, Jinetes Cósmicos y Dr. Kaysen. Esto va a ser en el Liverpool Bar de Palermo, que si no me equivoco es... A ver, para la dirección exactamente, se arriba al 1300. Exactamente, esto va a ser el próximo jueves a las 8 de la noche. Pero no nos vamos a quedar solamente con escuchar un solo tema de la gente de Uno Nunca Sabe. Desde el mismo Bandcamp vamos a seguir escuchando otro temita más y después vamos a estar hablando con su cantante y guitarrista. Este tema se llama Jorge. We'll be right back. Muy bien, escuchamos nuevamente a la gente de Uno Nunca Sabe haciendo Jorge desde su EP llamado justamente Uno Nunca Sabe, que tiene para descargarse gratuitamente desde Bandcamp, que es unonuncasabe.bandcamp.com. Ahí dice directamente free download, así que no tiene la cuestión de decir buy now, compre ahora o todo ese tipo de opciones. En ocasión de estas fechas que van a tener próximamente la gente de Uno Nunca Sabe aquí en la ciudad de Buenos Aires, estamos comunicados con quien es su cantante, Bruno Galizzi, guitarrista y cantante de Uno Nunca Sabe, volvemos a decirlo. Buenas noches, Bruno, Julián, desde Bolonia Palos. Hola, ¿cómo estás, Julián? Buenas noches. ¿Cómo va? Gracias por haber hecho el espacio para comunicarnos. No, gracias a ustedes también por el disco que han sacado, que ya tiene más de un año, digamos, ¿no? Salió, se editó en mayo, abril del año pasado. Uh-huh. ¿Ustedes son de la provincia de Salta o seguramente fueron a grabar ahí? No, nosotros somos de la ciudad de Quilmes, sur del Buenos Aires, y fuimos a grabar a Salta por una decisión propia, digamos. Cuando nos propusimos entrar a grabar, dijimos que teníamos determinado presupuesto. Sí. Y evaluando posibilidades acá en estudios de Buenos Aires, no nos terminaba de convencer la propuesta y la forma en que íbamos a encarar todo ese proyecto de esa manera, entonces decidimos buscar opciones B. Uh-huh. Y entre esas opciones B encontramos que el primo del bajista, uh-huh, tiene un estudio allá en el pueblo de Vaqueros, cerca, sí, de la ciudad de Salta. Y así que por el mismo presupuesto nos hicimos unas vacaciones de 15 bien. Días y nos fuimos a grabar a este estudio que está en el medio de una quinta al aire libre en este pueblo que se llama Vaqueros. Y el hecho de estar grabando justo en vacaciones hizo el trabajo muchísimo más relajado a la hora de poner y plantear algunas ideas sobre la grabación. La verdad que sí, fue otra dinámica completamente. Uh-huh. Ya desde el vamos, para que te des una idea, nosotros convivíamos en una casa, así que pasábamos 24 horas al día, de las cuales unas 10 o 12 las pasábamos adentro del estudio o haciendo cosas para eso. Así que fue una dinámica que, si lo miramos desde ahora, la verdad que fue súper intensa, así como relajada, pero la verdad que fue una locura, pensando que hay bandas que quizás se toman 3 o 4 meses y escuchan tomas y las regraban y demás. Es otro tipo de proceso en el que encaran. Nosotros decidimos tomarnos una semana para grabar y una semana para mezclar. Uh-huh. Y eso es lo que suena en el EP. Y el hecho de estar conviviendo las 24 horas juntos también fortaleció la amistad entre los integrantes. Sí, seguramente nos conocimos. Nosotros, mínimo, ¿no? Habíamos tenido la oportunidad, por suerte, de viajar por placer exclusivamente, digamos, de organizar viajes juntos y demás, así que ya nos conocíamos en ese plano. ¿Hace mucho se conocen entre ustedes, digo? Sí, nos conocemos a través de un amigo en común, digamos, uh-huh, Agustín y Martín, que son los chicos que tocan guitarra, batería y bajo. Sí. Ellos se, sí, conocen, uh-huh, desde chicos y bueno, un amigo en común. Se habían quedado sin banda ellos y venían zapando de esa manera, en bajo y batería, y bueno, vine yo a complementar el grupo. Bien, el próximo 19 ustedes van a estar presentándose en vivo, lo dijimos recién cuando escuchamos la primera canción, pero ¿qué más puedes decirnos sobre las próximas presentaciones de Uno Nunca Sabe? Bueno, el 19, así es, nos vamos a presentar ahí en Liverpool. Uh-huh. A las 21 horas de forma gratuita en Arevalo, uh-huh, y Córdoba, en Palermo. Y al otro día, el viernes 20, tenemos el agrado de compartir una fecha acá en la ciudad de Quilmes, junto a Las Diferencias. Gran banda. Un bar que es uno de los lugares en donde se está tocando mucho, la verdad, acá en Quilmes, que se llama Yapis. Sí. Así que también estamos muy expectantes por la fecha del viernes. La verdad que tenemos muchas ganas de estar ahí también. Y más adelante tenemos una fecha, sí, en Avellaneda, en, uh-huh, White Vinyl, con Mustafunk, con la gente de Mustafunk. Muy buena banda, sí. sí, la verdad que sí, es muy buena banda. Tuvimos la suerte de poder invitarlos acá a Quilmes también, y fuimos a Santana a tocar una vez más con ellos a mitad de año más o menos. Ramos Mejía, sí. Y ahora una vez más podemos hacer una fecha más juntos, que la verdad que son unos tipos geniales de lo copados que son, y tocan una música increíble, que la verdad que nos gusta mucho. Y bueno, nada, tenemos esa oportunidad. Pero ustedes también tienen elementos de funky también dentro de lo que es el estilo, ¿no? Nos gusta pensar que tenemos elementos en común con las propuestas como la de Mustafunk, sí. Pero, digamos, el funky no es lo primordial. ¿Ustedes hacia dónde apuntan con la banda? Estilo musical, ¿no? Me refiero. Hoy por hoy está sonando, tiene una clara orientación hacia el rock. Al tener una base, la verdad que tanto Agustín como Martín se desempeñan muy bien en sus instrumentos y hacen una base rítmica muy sólida, que por cómo ellos tocan naturalmente o como las influencias que han tenido de chicos, tiene que ver con el groove, con el funk, con una base no tan cuadrada ni rígida ni pesada como para tocar un rock muy al palo. Sí. Entonces cuando empezamos a tocar, de alguna manera nos surgió esto de tocar funk o tocar algo un poco más grubiado, de zapadas, etcétera. Y últimamente, después de la grabación, empezamos un camino hacia otro lado, empezó a sonar un poco más rockero todo, ¿no? Cuestiones de volúmenes, de propuestas, de distorsiones, etcétera. Y nada, nos seguimos pensando así, ¿no? Venimos por un camino de groove, de funk, etcétera. Y ahora estamos más del lado del rock, si se quiere. Van progresando de a poquitito, digamos. Y una consulta más que nada sobre el tema del nombre de la banda, ¿no? ¿Por qué este título tan interesante para el trío, ¿no? ¿Tiene algo que ver con el libro de Fontana Rosa? No. ¿Ah, no? Ah. No, de hecho nos enteramos después del libro, del programa de radio, etcétera. Sí, eso es algo que confunde, de hecho. Cuando uno busca, uno nunca sabe en Facebook. Sí, hay mucha bombardeo por muchos lados. Sí, siempre es un tema... elegir un nombre a tan temprana edad, uno se bautiza y se bautiza sin entenderlo bien. En su momento empezamos a tocar, la banda se formó en el 2010 y ya en el mismo 2010 empezamos a tener fechas y nos vimos en la obligación de entre 2010 y principios de 2011 de bautizarnos. Y se barajaban nombres que iba mucho más por la joda, si bien uno nunca sabe, tiene contenido sarcástico. Sí. Iba mucho más por la joda, con uno de los, siempre contamos que una de las opciones que incluso se barajó realmente era Pablo Pijazo. pero obviamente no la terminamos optando. Es un buen nombre para un lapsus, ¿no? Digamos, sí, Pablo era Pijazo. Era como, de hecho ese nombre no lo usamos nunca para nada, pero uno nunca sabe. Y bueno, un amigo un día que sabía de todo este rollo en el que estábamos se acerca sugiriendo esa idea, y nos pareció en ese momento que hablaba mucho de nuestra situación de ese momento, de que nos estábamos juntando porque no había ninguna expectativa de nada. Era más, nosotros nos empezamos a juntar los domingos a la tarde, era como un plan antidomingo. Sí. Después de comerte un asado, venías a tocar un rato, y una cosa llevó a la otra. Y eso es un poco también la soltura y el relax con el que se sigue manejando la banda hoy por hoy, por más de que la propuesta haya tomado otro punto de vista. Digamos. Una seriedad, digamos. Sí, tiene algo más de seriedad, pero la verdad es que no deja de perder esa relajación que encontramos de tocar un domingo a la tarde. ¿Pero aún así tienen una aspiración futura, digamos, o dejan que las cosas se lleven así nomás? Y eso es un tema medio de terapia. Ah, bien. sí. ¿En tu caso, por lo menos? Estamos en una etapa de mucha producción nueva, muchas cosas nuevas, y... Siempre siempre entre birra y birra se habla de la posibilidad de grabar todo este material nuevo que estamos tocando. Uh-huh. ¿Tienen varias canciones más aparte de lo que vimos en el EP? Sí, ahora casi... Sí, tenemos como para empezar a pensar en un disco. Bien. Un disco de temas nuevos, digamos. Ah, aparte de los del EP. Claro, en un primer disco. Perfecto, entonces seguramente estaremos escuchando no solamente el viernes, sino también el sábado, junto con Las Diferencias, ahí en Quilmes. ¿El lugar exactamente cuál es? El jueves 19 y el viernes 20. ¿El 20 sería en el bar? En el bar Yapis, uh-huh, en Videla y Mitre, acá en Quilmes, junto a Las Diferencias. Y el jueves 19 en Arevalo y Córdoba, en Capital Federal, junto a otro montón de bandas. Sí, nos llamó mucho la atención Campeones de la B acá en... Campeones de la B, sí, sí. Tiene una buena llegada. Postearon ahí un buen corte que se llama, creo que, WhatsApp con vos. qué bueno. Me encantan los títulos de las canciones últimamente. Bueno, los títulos de las canciones de Aquí Uno Nunca Sabe también tienen cierta referencia por ahí un poco humorística. Muy Rico Todo, Cine y Vemos, Plácido Domingo también. Sí. Sí, hay algo de ese elemento, como te digo, que siempre está jugando ahí, que era algo de esto descontracturado, de reírnos un poco a nosotros mismos, de tomárnoslo de una manera descontracturada. Y espero que así sea. Entonces, viernes 19 y sábado 20, la gente de Uno Nunca Sabe, busquen en Facebook, pero busquen la banda, no busquen el programa de radio, pueden encontrar toda la información referida a estos recitales. Muchísimas gracias, Bruno, por estar aquí en Volver Ni a Palos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Para despedirnos de Uno Nunca Sabe, vamos a escuchar el tema que cierra este EP. Se llama Préstate. Presta atención, presta atención, presta atención, presta atención.

en la selva estoy. El rumor me llega, veo nacer una sombra de pie. Lejos está el sol de siempre y la sombra dice: suave, suave, nena, yo te quiero mostrar las luces de la noche. Bola de piedra, veo clamar a la sombra. Debo tener a mis huesos lejos de la sombra en algún lugar. Danzan ceremonias. Muy bien, sonaba Sombra de la Noche Negra de Pescado Rabioso, de Pescado 2, en la versión de La Siniestra de su disco Salto. Antes sonaba Pescado o Spinetta, en realidad era el disco Artó la Sabla. Es lo mismo. Pero para ser rigurosamente exactos, exactos sin C. Con S. Claro, digamos, un disco grabado bajo el sello Pescado Rabioso, digamos, la marca Pescado Rabioso, pero enteramente de Spinetta, Artó las Habladurías del Mundo, y luego esta versión de La Siniestra de su disco Salto. Estamos en línea con Diego Bergesio, ¿es así? Hola. Hola. Hola. ¿Cómo andas? ¿Cómo va todo? Bien, muy bien, todo tranquilo. Ya la tercera vez que nos comunicamos en el año con vos, así que no sé qué preguntar. Yo no sé si nos conocemos, creo que nos hemos conocido porque no, nunca estuve cuando él salió. No nos hemos visto alguna vez. Bueno, te presento, Flavia, Diego, Flavia. Estuviste más... Flavia. Gracias, igualmente, Diego. Estuviste presente más que yo en mi programa de este año, porque he sido madre por segunda vez, con lo cual estoy complicadísima. Claro. Segunda vez en un año acá acota Juan Sixto, la producción. Besos a Juan. Acá serán dados, los vamos a besuquear todo. Ahí está, bueno, nada, jodíamos con eso hoy, porque nos han contado que estuviste varias veces participando así de invitado del programa. Ahora hay una fecha, ¿verdad, Juli? Así es, este próximo viernes, en ocasión de lo que es otra presentación más de Salto, de este disco que han editado a principio de este año, ¿no? Si no me equivoco. Mirá, lo editamos a fin de año pasado. Ahí sí, hicimos la primer, ¿verdad? Sí, sí, te estamos acá. Hicimos la primera presentación a fin de diciembre del año pasado, después hicimos en junio, estuvimos nuevamente en el CAR. Y lo llevamos, salió gira para México, y estuvimos presentando el disco en México. Y bueno, después acá en un par de lugares aquí en la ciudad, en Vinilo y en otros lugares. Y ahora cerramos el año en el CAF con un show con amigos y invitados de lujo. Va a estar Agustín Guerrero con su dúo Guerrero Scalerandi. Que se tocan todos esos muchachos, hacen una reversión de folclore y tango y temas propios, muy, muy interesante. Y después tendremos a Dani Horovic, que es una cantante y compositora muy interesante, que tiene una voz muy copada, y vamos a hacer un tema también de Luis Alberto, del disco La La La. Sí, bien. ¿Cuál? No les digo cuál, así lo vienen a ver. Dale. Que sos, tomate, vamos. Asilo en tu corazón. Ahí está, muy bien. Sí, un temón. Y tendremos también una percusionista amiga que se llama Marianiela, que bueno, va a tocar ahí una chacarera que hacemos en el disco. ¿Y quién más? Y nadie más. Un grupo de bailarines también puede haber. ¿Cómo? ¿Un grupo de bailarines también habrán presentes? Ah, ¿sabes que no te termino de entender? ¿Un grupo de bailarines, digo, también estará presente? ahí. Maxi Martino Avila y Emilia Nonino como bailarines en la próxima. Ah, sí, me estaba olvidando de los bailarines. Claro. Monotocan, viste, o sea. Sí, van a estar ahí bailando. Van a hacer una propuesta más de danza contemporánea ligada al tango. Son bailarines también de tango. Y bueno, vamos a ver qué sale. Todo, hay cosas que se van a terminar de definir en el mismo momento del show. Hagamos un paréntesis y contanos un poquito cómo les fue en México. Más que nada, ¿en qué circuito se insertaron? Digo, acá La Siniestra, nosotros ya estamos acostumbrados, ya tenemos un circuito de tango, digamos, de tango actual, de tango joven o cualquier mote que quieras ponerle, donde uno ya sabe con qué se va a encontrar, digamos, y por dónde circula, cuál es el público y demás, pero ya saliendo a otro país, y encima un país latinoamericano, digamos, no Europa, como por ahí que tiene más tradición de recibir a músicos de tango, no sabes mucho con qué te vas a encontrar. ¿Estuvieron en el DF? Estuvimos, sí, es verdad lo que decís. Estuvimos en DF, primero llegamos a Tequila, que nos recibió su pueblito, que se llama Tequila, que nos recibieron ahí en un festival, hice la Fundación Cuervo en el conservatorio, y la verdad que era un pueblo muy pequeño, y nos fue a ver mucha gente del pueblo, que sobre el tango es Gardel y el baile. Claro. No hay otra cosa que no sea Gardel tango, vestido de gaucho, ¿viste? Una cosa así. Claro, no, o sea, entonces nosotros fuimos con esta propuesta, y ahí le gustó a la gente, le gustó bastante, porque fue algo diferente. La gente quería escuchar Por una cabeza. Claro. Bueno, se la tiramos por la cabeza. No. Ya fue. No, pero se recoparon. La verdad que se recoparon con esta propuesta. Y después lo que fue Guadalajara, sobre todo en DF, pudimos tocar en algunos sitios donde hay una movida que se está gestando muy chiquitita. Ya estamos unos amigos, está Carla Borretti y un par de gente que fue a tocar. Que vive allá, perdón, y que nos dio una mano. Y bueno, nosotros de a poquito nos metimos, digamos, en algunos lugares. Tocamos en milongas clásicas, pero fuimos con nuestro repertorio. Claro. Le dimos un par de regalos a los bailarines, porque si no nos iban a matar. Claro. Pero sí, fue como un primer paso, mostrar que hay nuevos tangos. Ajá. Y que hay una nueva música, digamos, una nueva música ahora, ¿no? Como una nueva codificación de lo que nosotros tenemos, el tango actual, ¿no? De nuestra música de siempre, digamos. Claro. Hola. Cuando tocamos en el Centro Cultural España, por ejemplo, y mucha gente se quedó copada, sorprendida, porque, claro, esperaban decía tango y venían a ver tango clásico, y vieron, bueno, fue un poco con una cuestión más rockera. Claro. Y, pero bueno, sonoramente es tango. Sí, te preguntaba por qué. Específicamente, perdón, por el DF, porque si bien no conozco, imagino que es una ciudad bastante cosmopolita y además muy rockera, y que debe tener un circuito indie y rockero muy fuerte también, donde por ahí se puede dar esto de que en algún espacio, sobre todo por la expansión, digamos, de estas cuestiones de movidas de world music y demás, en donde se junten bandas, digamos, de distintos palos completamente diferentes, y donde por ahí se copen porque te ven como una cosa rara, digamos, entre comillas, pero no hubo de eso, digamos. ¿Fueron a ver rock, mira, por ahí? Mira, no, puntualmente a compartir con grupos de rock no se dio en esta oportunidad, pero sí hicimos un buen vínculo con una especie de sello que se llama, déjame que recordarme, Xover. Xover. Y que ellos están armando como un espacio multimedia por internet, donde graban videos, hacen fechas, están produciendo algunas bandas y hacen festivales, o meten sus bandas en algunos festivales. Claro. Entonces, nada, nos invitaron a tocar ahí, que es en un garage, que si lo buscan en internet está, grabamos justamente Sombra de la Noche Negra. Uh-huh. Y el garage es como el canal, me parece. Y está también en la página de La Siniestra, en el fanpage, abajo de todo. Uh-huh. Y nada, está grabado en vivo. Cuando llegamos ahí, estaba grabando una banda de ska, real, palo, medio panga, así, a full, los pibes tomando birra, todo. Y estamos ahí compartiendo esa secuencia. Y los pibes, cuando nosotros nos pintamos las caras, qué sé yo, y se flashearon porque vieron, claro, un contrabajo, qué es esto, claro, qué es esto. Y bueno, nada, anécdotas, ¿no? Pero sí, hay como una posibilidad, yo creo que tranquilamente, si se da la posibilidad de tocar en un festival donde hay un sonido que lo permita, está buenísimo. Pasa que allá hay muchos pequeños festivales también que capaz que meter un contrabajo ahí. Claro, la complicación siempre del tango. A nivel técnico les matás, ¿ves? Sí. Totalmente. Pero bueno, lo que son esos festivales pequeños, los festivales más grandes ya está todo bien, ya se hace más profesional, ¿no? Antes de lo que fue la gira allá en México, me acuerdo que cuando estuvimos charlando comentaste sobre cómo podrían llegar a hacer las nuevas composiciones de La Siniestra para un futuro cuarto disco. ¿Cómo están proyectando ahora esas composiciones que están haciendo? Bueno, estamos trabajando bastante semanalmente con Ale Bordas. En principio hay como ideas de letras que tengo en principio yo, y estamos también, seguramente tengamos letras de algunos colegas, amigos, como para también abrir el juego y meterle música. El laburo que estamos haciendo es juntarnos y yo voy con una propuesta de música, de melodía y letra y de armonía, y después alguien que la tiene más clara, uh-huh, la que empieza a trabajar a función de lo que va a ser el arreglo, y empieza a rearmonizar, y si hay una melo que no nos cierra armónicamente, la movemos, y si hay una palabra que no está buena o que es rara por una cuestión de sílabas, la movemos, como que se va armando, hay como una idea madre y después la vamos trabajando, ¿no? Y bueno, la idea es más canciones, sí, buscar canciones, sí, un poquito de canciones, mucho más cosas cantadas, o sea, pasar a tener algo más de un 80%, 70%. ¿Vas a pedir cantado, aumento? ¿Cómo? ¿Vas a pedir aumento? Espero que sí. Y jugar, trabajar más con, bueno, meterme algunas milongas, que no, sí, tenemos mucho de eso, y sí, jugar con riff también, nos gustó mucho la idea de trabajar con riff así, y buscar melodías lindas, buscar un poco la belleza, salir un poquito, ahí va a haber, se mantiene un poco la oscuridad, pero estamos tratando de dar un poquito más de luz, uh-huh, a la cuestión, para no caer en el suicidio. Claro. Pero sí, estamos trabajando y muy contentos, y nada, buenísimo, el año que viene se proyecta muy interesante, con otra gira y otras cosas también. ¿Ya se sabe dónde van a ser? ¿Cómo? ¿Ya se sabe dónde va a ser esa gira o otras giras más? Y en principio, digamos que vamos a hacer lo imposible para volver a México, porque, uh-huh, ya se sentó una semillita y ahora no puedes parar de regarla, porque si no, uh-huh, se pierde. Entonces, sea como sea, hay que volver a estar allá. Así que estamos trabajando para ello. Y bueno, estamos viendo qué pasa en Europa, a ver qué, uh-huh, onda. Ahora está medio jodida la mano, pero bueno, había unas invitaciones como para poder ver si vamos, ¿viste? Pero bueno, hay que ver si se dan las condiciones y si todos podemos, y todas esas cuestiones que suceden. Hay gente con familia, con otros trabajos, y bueno. Entonces, mientras tanto, aquellas personas que quieran ver, ¿será la última fecha, digamos, importante, digamos, aquí en Buenos Aires, la del CAF, la del próximo viernes? Sí, están todos súper invitados. Bien. Toda la audiencia, gracias. Ustedes también. Dale. Ahí después coordinamos y dejamos ahí unas entradas free. Gracias. Genial. Para ustedes y para el público. Dale. Dejamos dos. ¿Sí? Perfecto. Si dos saber, entradas. Tiramos dos para ellos. Muy bien. Ustedes, todo el staff de la Rocker, uh-huh, y de Volverme a Palos, chiflan y me dicen cuántos son. Dale. Somos una barbaridad, un equipo de fútbol. Somos 11. Escúchame, Diego, muchísimas... Ya me imagino. Me escuchan allá atrás la gente, mucha gente trabajando. Okay. Son nuestros mudos. Acá hay uno que tiene como 8 manos, tipo pulpo, que tengo acá a mi izquierda. Sixto, no sé si lo conoces, opera, produce. No. Así que para él son 3 entradas, por lo menos, porque es como 3 tipos. Pero bueno, Diego, muchísimas gracias. Bueno. Sí. Muchísimas gracias por participar. ¿Cómo? Que muchísimas gracias por participar nuevamente de este Bolvernia Palos, primera vez conmigo. Hola, ¿qué tal, Diego? Soy Flavia. Hola. Hola, ¿qué tal, Flavia? Mucho gusto. Besito, besito. Bueno, muchísimas gracias por la nota, por siempre ahí apoyando la movida independiente, el tango, el rock y todo lo que la cultura de los 2015 que estamos viviendo. Los esperamos el viernes 20 en el CAF, a eso de las 21 horas, y se abren las puertas, así que pueden ir llegando y se va a poner bueno. Muy bien, ya mismo compartimos el evento por Facebook y anunciamos que tenemos dos entradas para aquellos oyentes nuestros que quieran, acercarse al CAF este viernes. Te despedimos con un tema de Salto, Más Allá, ¿te parece bien? Dale, me parece perfecto. Muy bien, Diego, un beso, hasta luego, hasta pronto. Un beso grande, chao, gracias, chao. ¿Dónde foguear? Volver ni a palos presenta la agenda de la semana. Oh yeah, vamos a danzar aquí sobre la mesa. Está buena. ¿Te digo, esta mesa está para subirse y patear algunas cositas? No sé si me hago. Puede ser que no sé. 50 kilos pesos. No, bueno. Pero déjate de joder. Igual ya no peso 50 kilos. Estoy hablando de otra. En otra vida pesaba 50 kilos. ¿Cuánto pesas? Y ya estoy, suponte, menos, 58 por ahí. Pero ya. ya mis hijos me van a consumir al punto de desaparecer, así que por ahí en unos meses vuelvo a pesar 50, 48 kilos. Ese hijo de puta llenó Jeva el otro día, ¿no? ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! Sí, vos sos un mentiroso, no llena nada. No llena nada, no, sí yo llena. Te saqué del bar, Enrique. Sí llena, sí llena. ¿Un día? Sí, sí. Contá, Juan. Un día les voy a contar yo mi historia con Enrique Iglesias. ¡Esa! Pero todavía no prescri- no es prescribido. Juan, la única pregunta que te hago es, ¿se dejó? Rica, rica. Perfecto, ay, perfecto. ¿Conoces ese audio, no? Arde, papi, ¿qué? ¿Conoces ese audio de no, WhatsApp, no? Rica, después te lo vamos a hacer escuchar. Rica, es hermoso, rica. Es la vida misma. Muy bien. Tenemos agenda. Tenemos agenda, sí, sí. A partir de mañana, miércoles 18 de noviembre, tenemos una serie de eventos tangueros y rockeros para aquellos que quieran presenciarlos. Como por ejemplo el de la Milonga Roja con la orquesta de la UBA, Ricardo Rojas. Mirá que no sabía que tenía orquesta, ¿eh? Mirá qué grande, ¿eh? El del Centro Cultural Ricardo Rojas. Esto es Avenida Corriente, 2038, entrada gratuita. Sí, no. A mí me gusta comerme las heces como. Pasa que es una sola calle, Mar. Es una sola calle. Claro. ¡Ay, ahora! ¡Ah, ahora ella! Pero mirá, bueno. Pero viste que. Mirá, sos de madera, dejate de joder. Es como pasó en el debate, viste que Scioli se las comía y Macri las agregaba. Claro, al final, sí, ¿verdad? Fue increíble eso, era como que se prestaban. Se complementaron. Se complementaron, bien. Porque básicamente lo mismo. Los dos a la final. Milonga Roja y Orquesta de la UBA Ricardo Rojas en el centro. Ahora sí. En el Centro Cultural. Sí, ay, Dios. En el Centro Cultural Ricardo Rojas, Avenida Corriente 2038, entrada gratuita a las 19 horas. Paso el hachazo y Mariano Godoy, ese mismo día, miércoles 18 de noviembre, en el Centro Cultural de la Cooperación. 5 cuadras antes. Claro. Ahí, si te vas de gira por Corrientes, puedes pasar por ahí. Avenida Corrientes. 15:43 a las 20:30 horas. Ah, primero tenés que ir a uno y después a otro. Uh-huh. El Diego Gysi Trío va a estar en Borges 1975 a las 10 de la noche. Jueves 19 de noviembre, Lucho Guedes con invitados grosos. Veo Liliana Herrero, Soledad Villamil, Lidia Borda, la hermosa voz de Lidia Borda. Borda, sí. Borda. Jorge Van der Molle, grosos, muy grosos. Juan Quintero, Edgardo Cardoso, de 34 puñaladas. Uh-huh. Brian Chambuleirón, Nadia Larcher, María de los Ángeles Ledesma y Lorena Rizzo. Todos ellos en la Ballena Azul del CCK Sarmiento 151, con entrada gratis. Creo que hay que reservarse sus entradas. Una horita antes, ponele. Ahí está. Entrada gratis desde las 21 horas. Walter Hidalgo con un invitado de lujo, Alejandro Swartman, va a estar en Los Chisperos, Carlos Calvo, 2:40, 21 horas. 21 horas. te hacha la cabeza, me corta la cabeza, Juana. Festival a beneficio del CAF, de esto contabas hace un ratito. Hay que hacer una reparación de instalaciones eléctricas dentro del CAF, entonces es para eso lo que se recaude en este festival. Van a estar Belma y Luisa, fútbol, orquesta típica Fernández Fierro. Un gran festival y creo que primera vez de fútbol y la Fierro juntos. Exactamente, sí. Espero que la aguante el violín a Terrano. Claro, que no corten cuerdas. Sí. Ahí está. Esto va a ser entonces el jueves 19 en el Emergente de Almagro, Acuña de Figueroa, 1030. 22 horas hay una entrada para a beneficio del CAF justamente de 100 pesos. Lo dijimos al principio, Bar Sud va a estar en Hasta Trilce, Massa 177. Empieza a las 9 de la noche y tenés dos precios, 70 pesos la entrada o 120 pesos con el disco incluido. Hace un ratito hablábamos con Diego Vergesio de La Siniestra, a cuento de que van a estar tocando este viernes 20 de noviembre con el dúo Guerrero Scalerandi en el Club Atlético Fernández Fierro, ahí en Sánchez de Bustamante 764. Hay una entrada de 100 pesos desde las 21 horas y ustedes saben, oyentes de Volver Ni a Palos, que tienen dos entradas a disposición de ustedes. En realidad, vamos a dárselo a un oyente para que vaya acompañado. Claro, sí. Mandó en inbox, gordo. Así que después el escribano Prato Murphy... sortea acá al aire en vivo. Qué lindo eso. O en la semana, sorteo así, tipo el que nos cae mejor, no sé. Claro, vamos sí. a que se lo damos. Gordo, manda inbox, Gordo, para eso. Festival Prueba de Sonido va a estar De Hojas Secas, Surfing Maradonas, Las Armas Buenos Aires y El Perro Diablo. La gran mayoría de las bandas las hemos pasado en la nueva hora aquí de Volver Ni a Palos. Esto va a ser en el Emergente de Almagro. Estamos, también como las R's. Estamos japoneses hoy. No importa. Yo también. Emergente de Almagro, Acuña de Figueroa, 1030. La entrada sale 70 mangos y empieza a las 11 de la noche. Necesitamos una urgente un taller con Jorgelina Roca que nos haga modular porque una clase de foniatría. Claro, hay que abrir bien la boca. Sí, ahí no sé para qué, pero no importa. ¿Dónde quedamos? Sábado el 21 sábado, de noviembre. Orquesta Típica La Vidú va a estar a beneficio, creo que, de esta Escuela de Arte República de Italia de Florencio Varela. Allí en la calle San Juan 122 en Varela, desde las 20 horas. Linda fecha, Astillero y Chifladas, Las Chifladas, Cuarteto de Vientos. Esto va a ser en el Teatro de la Media Legua, Aristóbulo del Valle 185, esto ya es Martínez, a las 9 de la noche. Se llama así la banda. Sí. Posta. Elefante Guerrero Psíquico Ancestral. Sí. No es un buen momento para tener semejante nombre si nosotros estamos furciando a cada rato. Claro. Elefante Guerrero Psíquico Ancestral y Persona, o más Persona, Los Persona, uh-huh, en el Uniclub Guardia Vieja 3360, desde las 19 horas. ¡Qué tempranito! Tempranito, 70 pesos la entrada. Karina Berlegui y Federico Misraji junto con los Fadeiros desde las 9 de la noche, es decir, después de votar te vas para allá, para el CAF, en el Fado Tango Club, Sánchez de Bustamante 764. Qué la entrada. Jodido momento. Entrada 120 pesos, empieza a las 9 de la noche. Y no te diría, porque si es Fado es música melancólica, así que a lo mejor para ir a pegarte un corchazo no da nada mal. Y mandame el hachazo, Juan. El mismo día, de domingo 22 de noviembre, toca Amores Tangos en La Viruta, Armenia 1366, a la medianoche. Y como siempre, la Domilonga en Avenida Independencia 572, la entrada sale 25 pesos y empieza a las 10 y media de la noche. Ahí está, vamos a ponernos un poco más calmos. Esto es María Cueto desde Celebrating Love, un cover de Emerson, Lake and Palmer, Still You Turn Me On. Guitar. Do you wanna be a poet? Wanna be my string? You could be anything. Do you wanna be the lover of another? Undercover, you can even be the man on the moon. Do you wanna be the player? Do you wanna be the string? Let me tell you something, it just don't mean a thing, you see. It really doesn't matter when you're buried in disguise by the dark glass on your eyes. Though your flesh has crystallized, still you turn me on. Doesn't seem to make sense, but still. Ahora, Volver Ni a Palos se despide, saludándonos y prometiendo, bueno, no prometemos volver. Dejen de mirar los celulares, carajo, a ver, seres tecnológicos. Estamos totalmente alienados con nuestros celulares locos. Bien. Pero bueno, es hora de irnos, señoras y señores. It's time to go. Vamos a decir los, no los contactos, pero sí más que nada saber que mañana miércoles, es decir, ahora o lo que sea, va en Bunker 91.9 en Santa Clara del Mar. Estamos todos los miércoles para aquellos que quieran escucharnos. Claro. O si no, también pueden descargar el programa gratuitamente desde archive.org. Sí. Para aquellos que quieran escucharlo en cualquier momento de la semana, van a tener el programa ya enterito. O si no, algunos fragmentos concretos del programa, como por ejemplo la entrevista a Diego Vergesio, la parte de la nueva obra, la presentación del disco de Barsut, todo lo que quieran las guachas, como diría una banda, todo lo que quieren las guachas, sí. Tenemos bueno, todo lo que eso va a ser en el radiocut.fm, que es el sitio donde dejamos esas partes específicas del programa, como también la Rocker deja programas enteros, como por ejemplo Click de Radio o lo que viene a continuación, que es la señora Julia González con su Rock and Text. Así es, los dejamos en buenas manos y nosotros nos vamos como todos los martes gardeleando por Caseros derechito. Chau, chau. Están haciendo un faso a la vuelta de la esquina. Se están tomando un vino o corriendo alguna mina. Si no fuera así, qué ciudad tan aburrida. De tablada a la luz. De mataderos hasta flores. De barracas a la boca. De Chacarita a la Paternal. La sonrisa de Gardel. Aquel, la sonrisa de aquel que buscó felicidad, que buscó felicidad. Ahora es nuestra la ciudad. Ahora es nuestra y nada más. Si no te gusta lo que ves. Hasta la próxima semana. Volver ni a palos.